Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9. Medellín 106.9. Cali 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. Porque todo está en tu mente. Eduardo Peña les saluda. Estos son los originales. Buenas tardes, muchachos, a todos. ¿Cómo están? Bien. Hola, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Bien. ¿Qué más? Todo bien. ¿Descansaron el fin de semana rico? Rico, hombre, muy rico. Rico. Qué bueno, rico. Me alegro muchísimo. Bueno, el tema del día, Nicolás, yo ya, a mí me cuesta trabajo escogerlos, entonces ya le digo a Orlando, hágale usted, hermano, con sus secuaces. ¿Qué crees que nunca serías capaz de hacer, ni aunque de ello dependiera tu vida? Yo sé lo que diría Orlando. ¿Qué? No, pero pues yo sé lo que diría Orlando. Pero ¿qué diría, pues? No, yo no me puedo meter ahí para que lo coja ya bravo desde el comienzo, señor director. No, ay, no, pues espere, pues no sé. No, a mí no me va a carbonear usted a mandarme al... No. Al cadalso con ese salvaje. No, tranquilo, pero pues yo simplemente pues preguntaba, porque como usted ya tenía como una especie de respuesta, supuse, bueno, pues hombre, qué bueno aportarla. ¿No? Sí, bueno, pero no, voy a esperar un poquito porque la tengo clara. ¿Qué no haría usted, Orlando, así lo matara? Bueno, pero eso es un honor para él. Orlando contestaría, volverme gay. ¿Va? ¿Cómo? Volverme gay, Jaime. Me tienen que matar primero. O sea, de verdad. Orlando, o sea, ¿me matan, equivoco o no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me equivoco en mi percepción o no? No, ahí sí me conoce, ahí sí me conoce muy bien, ahí sí tengo que decirle que me conoce muy bien, director. No me diga más, director Orlando, porfis, si no le vuelvo a abrir el micrófono, porfa. Bueno, listo. Gracias, ahorre esa. Entonces... ¿Qué está comiendo, hombre? No, es que ya se me está volviendo chistosito. La pregunta es, ¿eso es correcto lo que dije o no? Esa es una. No, esa es una, pero ¿cuál es? No, es la que yo dije que creo que es esa. Es la otra. ¿Estoy en lo correcto? Sí, esa es una posibilidad, sí, señor. ¿Es una posibilidad o es un hecho? Es un hecho. Perfecto, ¿hay otra? Hay muchas más, claro. Bueno, las iremos descubriendo a lo largo del programa. Pues les tengo una noticia muy buena. Me vi el documental Framing Britney Spears, que es un documental que me ha costado mucho trabajo encontrar. Ya lo vi. ¿Qué tal salió? Pues la verdad, mire, la historia es muy sencilla. Es un documental de 1 hora 20 minutos, en donde pues repasan la caída al infierno de esta superestrella del pop de 39 años. Sí. Que sigo luchando porque su padre deje de entutelarla después de 13 años en los que ni siquiera puede votar ni conducir sin su permiso. Hay una cosa que en Estados Unidos se llama como el conservador, el que conserva a una persona para que no le pase nada, y el señor pues hace 13 años es dueño de toda Britney Spears, claro, porque un día ella le dijo, hágame el favor porque yo estoy mal. Y la única manera de que ese señor ceda a conservarla a ella es porque él quiere. Ella ya no puede hacer nada. Y el man está contento, le maneja la plata, las cuentas, los carros, las entrevistas, los conciertos. Él decide qué hace ella con su vida. Y básicamente ese es el centro del documental, y fuera de eso una pelea terrible. O sea, la prensa la acabó, los paparazzis la acabaron. Después de ver ese documental pienso lo duro que es ser tan famoso como fue Britney Spears. Hoy en día pues la maltrataron mucho, no la bajaron de muchas cosas, pero es muy difícil. Esta historia que comenzó en la cadena de cable Hulu, pues de internet, y pues ahora ya está en una cadena española, ahora está en Europa, pero hay que verlo porque es muy interesante y es cortico. Entonces, ¿cuánto dura? 1 hora 20 minutos con créditos. No, rápido. Pero sí, sí vale la pena ver este tema porque yo creo que sí la prensa, bueno, y el papá la tiene. Es que el papá tenía cara de ampón desde la primera toma que yo lo vi. Dije, uy, este es un delincuente, sin saber lo que iba a pasar. Pues hoy en día él es el conservative, el que conserva a Britney para que no haga nada, pero lo que está es pegando en una explotada absolutamente fundamental a todo lo que esta pobre chica hizo en su vida, de su disco Baby One More Try, vendió 11 millones de copias, o sea, 11 veces disco de platino, ha vendido 100 millones de discos. Hombre, lo que me duele muchísimo es que la pobre China no pueda hacer nada. Ya está Cucha, pues es un poco más joven que Laura Hoyos, 39. Solo un poco, sí. Pero ahí está. Eso es lo que... pues es lo que les quería contar porque lo busqué como una... Pero acá en Colombia no hay cómo verlo todavía, ¿verdad? No hay cómo verlo. Sí. No. Y lo busqué como una aguja en un pajar. Y de pronto me encontré la aguja, me puse a llorar. Y miré la aguja. Y era el documental de Britney Spears. Y yo lo veo en un canal que se llama Odisea. No, eso es una vaina muy, muy rara. Pero sí vale la pena por culturizarnos en términos del programa nuestro. Porque es muy, muy difícil ver lo que le pasó a esta chica. Yo recuerdo mucho a Carl Trotter porque él siempre la quiso con el uniforme en el video Baby One More Time. Él me dijo, el uniforme yo no quiero que crezca. Sí, el yo no quiero que tenga más de 16 años. Yo le dije, pero Carl, es un poco raro. Es mi sueño de vida. O sea, no puedo con ella. O sea, pero todavía está muy guapa. Y bueno, estuvo en Las Vegas y tuvo residencia en Las Vegas. Residencia. Y la canceló. Y tuvo hijos y le quitaron la custodia de sus hijos. Y el marido le resultó un ampón y estuvo con Justin Timberlake. O sea, tiene una vida de contar, pero lo más duro es el papel de su padre. ¡Oh! Profesor James. En la época de Oops, I Did It Again, Britney Spears estuvo en el programa Stars. Claro, con Cristina Sánchez a verla. Y Cristina con un balde, ella tenía 8. De verdad. Y se le caen las babas de los dientes. Feliz. Y era feliz. Y la China, pues pero... claro, claro. Es una China que no es mala. A mí me parece una niña muy querida, ¿sabes? Me parece buena. Sí, ella. No, a mí la verdad me parece. Yo no tengo nada contra ella. Todo lo que le está pasando. Cuando pues todo lo que le ha pasado Lindsay, toda su vida. Lindsay Lohan y Paris Hilton, pues es que ¿quién sale bien librado? Sí, es que con ese combo sí era difícil. De ese relationship. No, pero es que además yo creo que todas teniendo historias similares, ¿no? Cierto. O sea, el tema, sí, Lindsay Lohan sobre todo. Exactamente. De hecho, también hace poquito revelaron una entrevista donde le estaban dando bastante duro a Lindsay Lohan. Se supone que ella iba a ir a promocionar una película y es que no me acuerdo quién era el que la entrevistaba. Bueno, y el tipo solamente se dedicó a preguntarle sobre su rehabilitación. ¿Sabe? Diciéndole como, oiga, usted no se supone que debería estar en rehabilitación. Claro, pero, Laurita, tú no te imaginas. Yo David Letterman fue. Uh-huh. Bueno, es que está muy cucho, muy gaga. David, no, pero fue hace un tiempito. No es famoso por ser discreto, justamente. Sí, no es. Es un poco pero no pesado, con la barba, es muy sutil. ¿Por qué tiene que le llega hasta la rodilla? Sí, sí, no, pero esa época era cuando no lo tenía. Bueno, mira, yo no puedo creer el nivel de gente que la fotografiaba. Y la niña se dejaba tomar fotos y saludaba. Pero yo te puedo decir que eran 70 fotógrafos, 100 fotógrafos, y siempre la agarraban en un Whopper King, uno va a decir Whopper King, ya se quebró en Colombia, pero había uno en Los Ángeles, no Burger King, Whopper King, en uno que se llamaba American Burger, que también en Los Ángeles había una sucursal, un tris grasoso, ¿no, Nico? Pero bien. Uy, pero exquisitez en su máxima expresión, perdóneme. No, pero, o sea, usted con eso, usted puede, o sea, usted... Le toca usted botar la ropa, es lo único. Y ese, no, y el pelo, o sea, ese pelo le toca, pues le toca tusarse. No, creolina. Para que le vuelva a salir. No, es que no hay forma de que la grasa, cuando usted se sienta a comer allí en el American Burger, salga de su pelo. Ese pelo hay que cortárselo, hay que tusarse. Sí, hay que irse tuso. Hay que raparse. Y esperar que le salga un nuevo pelo con un tratamiento de 2 meses todos los días en el cuero cabelludo en masajes. O si no vuelve y le sale oliendo a Mico, ¿no? Claro, no, eso no hay manera. Bueno, hoy en Washington, en la Casa Blanca, la bandera de Estados Unidos está media asta, conmemorando o sintiendo mucho la muerte de los primeros 500,000 habitantes de Estados Unidos por culpa de la pandemia. El número de casos llega ya a 29 millones. La única gran noticia es que de 75 millones de vacunas distribuidas en Estados Unidos, sí, 64 millones de personas han sido vacunadas. Pero por lo demás, es muy fuerte. 75 millones vacunas distribuidas, 64 millones administradas y la triste cifra es esa cifra. Suena supremamente mal. 10 veces las muertes de la guerra de Vietnam, 500,000, 100,000 muertes más que en la Segunda Guerra Mundial. Eso es todo. Tremendo, ¿no? Hoy tenemos un homenaje a Marvin Gaye del disco What's Going On. Voy a contar por qué lo vamos a hacer con Emilio. Tenemos una sección especial sobre ello. Tenemos el tema del día que está muy bueno, muy bueno. Bueno, pero no se ría así. Director. ¿Qué crees que nunca serías capaz de hacer ni aunque de ello dependiera tu vida? Yo no voy a opinar hoy porque empiezan a decir que ni mentiroso, falso. ¿Por qué no leemos 3 tweets de la gente? ¿Le parece, Nico? Me parece, dele. ¿A la pregunta? Mire, a la pregunta del día de hoy que es... Otra vez. ¿Qué crees que nunca serías capaz de hacer ni aunque de ello dependiera tu vida? Creerle a un político, pero es que eso no depende de la vida de uno, ¿sí o no, Nico? Sí, no, exacto. ¿Vote por tal o lo mato? No. Aunque, ojo, pasaba en algún momento, ¿no? No sé si aún. ¿En las dictaduras pasa? No, ¿en los 50s? No recuerdo. Me atrevo a decir que hoy en día también. No había nacido. Escuchar música de bando corridos mexicanos, que me maten si quieren, muero orgulloso. Estoy de acuerdo con Orlando, dice Jorge Botero Luján. Estoy de acuerdo porque muerto antes de ser gay. Ahí lo vi muy bien. Ojo con esas pasiones. Oh. Un gran saludo a Laura Hoyos. Nos dejó grandes momentos en los originales. Le extraña ¿cómo? Bastante. ¿Cómo? Hay posibilidad de que vuelva al programa. No, Indio, pero. Madre, 5-8. Ahí está. 5-8. Jajaja. matar a sangre fría a alguien inocente, pero es que uno, pues, ¿cómo va a matar? Yo no entiendo, pues sí, 0-1. Lanzarme en parapente. No, pero si de eso depende de la vida de uno, yo me lanzo sin ningún problema. Ah, no, yo también me voto sin lío, pues. 0-1. Detesto el parapente, pero si me dicen o se muere o se lanzan, es bueno, vamos. Ander Siski dice, no seré capaz de hincarme para que me dieran un ósculo a Sabache. 5-4. Humberto Salamanca y Sasa, con todo respeto, volverme gay. No lo voy a poner exacto como él lo puso, es un poco burdo. ¿Burdo? Pues mírelo, Humberto Salamanca y Sasa. Eso es una palabra, pero le suena muy bien. Pero lo busco. Sí, está perfecto, pero yo no voy a leer eso. O sea, ¿porque está fuerte o qué? No, es honesto, o sea, no es fuerte, pero lo leo. Ah, es honesto, ok. Claro, honestidad es brutal, que llaman. Sencillo, ¿no? Tín, no es tín, una tín, cosa, tín. Ya lo leyó. Ya, tres palabritas, sí. 5-8. Sí, con hacerle respeto. Daño a otra persona. Creo que preferiría morir antes de hacerle daño a otros. No, 0-1. Entrar a un baño portátil de esos azules, ni por vida ni por plata. 0-1. ¿Cuál es lo hecho? Ay, lo veré en una urgencia. No, toca, yo lo sí. He hecho. Sí, en un concierto, sí. Uy, una vez me tocó. Ya, eso es lo que tenemos. Perseverancia hace 2 días. Bueno, pues ya tenemos tema del día, tenemos secciones, ya se va a acabar el mes esta semana y la situación. ¿Ya? Para el grupo está muy difícil, ya que Nicolás Samper pinta de nuevo ser el ganador del año. Sí. Y del mes, y no veo. No, y del año, tranquilo, podemos vaticinar. No, pero es que siempre, desde ya. No, pero es que, pero Laura les gana todos los meses, o sea, no es una novedad. No, por eso. Y a medio vapor, ¿no? El tipo no prende la. Ah, no, de acuerdo. Prendo todas las máquinas. De acuerdo. ¿No? Tipo no ataca. Con el impulso. Tin, ya. Tranquilo. Creo que el man no se esfuerza. ¿Pero por qué? Hombre, le lleva al colero 40 puntos. No va a nombrarlo el colero. Bueno, esa es la historia. Bueno, Emilio, pues. No siendo más esta intro, pues me parece más que. Chévere, como dicen, chévere. Comenzar con un poco de música, porfis. Comencemos entonces con el nuevo sencillo de Ariana Grande de su álbum Positions. Esto se llama Test Drive. Reclined the seat when I want it. Give you a set of keys cause you own it. Pull up on me. Hey. No second guessing, checking the rear view. Ain't looking back unless it's right at you. Made me wanna stay through the night. I would never leave from by your side. So you know you got a ride or die. Mm-hmm. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. No, I don't feel the need to test drive. On that body, that's candy paint on my body. I'm thinking about the way I feel on you. If you want, say I do, then I'll flirt. Just say the word, you know I'm yours. Just drop a pen and go reverse. Baby, wanna stay through the night. I would never leave from by your side. So you know you got the right to die. Mm-hmm. Even when I miss you on the road, you should know I'm always in control. Cause the one thing I already know. en los originales. El mundo al instante. Una presentación de Amazon Prime Video. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Pues en este caso, y le faltarían muchas más adjetivos, holgazana, pero sobre todo lagarta. Es que leo esta nota y me da escozor, yo no sé cómo explicar. Desde hace casi 10 años que se casó y le ha rendido con el príncipe Guillermo a la señorita Kate Middleton, ella no ha dejado de probar su entrega por la corona británica. Nadie te lo ha pedido, nadie te lo ha pedido, Kate. Pero no, es una lagarta. Óigame esto, un sentido de responsabilidades y un respeto de las tradiciones que es muy apreciada por la reina Isabel. Una niña tan joven con ese poco de pendejadas, pero listo. Bueno, pues. Es que prefiero a Meghan Markle después de leer esta nota, que no puedo con ella, le repito. Es tal el cariño que logró robar, acuérdense que es una ladrona de emociones, como un amigo mío de apellido Samper, ladrona de emociones, le robó unos sentimientos de tal manera que ella es la única que tiene línea directa, un teléfono directo con la reina. Uh-huh. Un privilegio raro. Ella puede llamar a la reina Isabel sin pasar por la vía del protocolo. Le recuerdo The Crown. La princesa Diana le pasaban a un man y el man nunca le pasaba al marido. O al prometido, o al no. Qué pereza. Al ídolo, a Carlitos, me gusta Carlitos. Vio coronar a su mamá cuando él tenía 4 años. Muy lindo, y nunca va a llegar a la corona, pero lindo. Bueno. A su lado, la joven mujer le enseñó a usar la aplicación Zoom a la reina para que pueda entretenerse a distancia con sus nietos. Ay. Con George, Charlotte y Luis. Luis. Sí. No sé, Nico, si esta niña no es una holgazana y es una lagarta. No, pues métale holgazanes. Una proximidad que conforma el lugar privilegiado, no, porque es patrocinado, de la duquesa de Cambridge en el corazón de la reina. Esto es que en todas las familias hay una lagarta de estas dimensiones. A mí me da pena con usted. De verdad. Siempre. Es muy difícil así. Pues, o sea, hay varios miembros de la familia. Muy difícil. Sí. Y fuera de eso, una holgazana no hace nada. Y Guillermo divirtiéndose por ahí, ¿no? Usted sabe que la han visto en discotecas y en cosas, ¿no? Sí, en vainas y por allá bailando. No. O sea, yo a Meghan no me la aguanto. Ahorita hablamos de Meghan más adelante. Pero por lo menos resultó una niña no tan agraciada y rebelde. Y esta chica a mí no me parece linda. A mí no me gusta. Y después de leer esta nota, me parece muy poco agraciada. Bueno, dice, bueno. Lagarta. Esas cosas pasan, tranquilo. Y holgazana. No, pero fresco. Laura, Animalandia. Bueno, pues Animalandia, me acordé de ustedes porque esto le sucedió a un granjerito en la India. Se trata de Bigly Jamalaya. Él es un criador de cerdos de 37 años que estaba muy juicioso ahorrando para su casa. ¿Los cerdos o él? No, él estaba muy juicioso y tenía su negocio de los cerdos, su criadero, y el sagrado guardaba su plata. Tenía que ahorrar 1.000.000 de rupias para su casa y ya iba en 500.000 rupias. Él lo que hacía era que cogía, claro, llevaba sus billeticos y los guardaba en un baúl en su casa. ¿Cierto? Tenía ahí ya toda su plata ahorrada, pero necesitó plata, necesitó valerse de sus ahorros para algo del criadero de cerdos. Cuando fue a abrir ya su baúl con todo su dinero ahorrado, pues resulta que no tenía nada. Estaba todo hecho trizas, gracias a las termitas, que entraron y se comieron sus ahorros. O sea, este pobre hombre, el video no le enseñes a un cerdo a cantar. Espantoso, sí. Es muy triste porque todos los billetes están destruidos, o sea, no se salvó nada. Nada, no, no le quedaron pues ahí ni, no sé, 20.000 rupias, algo pues como para rescatar. No, no, y además el video es horrible porque tú ves los billetes y con un montón de termitas encima de ellos andando. Es espantoso, pobre hombre. Pierdes tu tiempo. De su vida. Y aburres al cerdo. Bueno, María Juliana, vamos con nuestros patrocinadores. Bueno, si ustedes estuvieran en una escuela que prácticamente es una prisión, donde someten a sus alumnos a castigos que fácilmente se les puede decir tortura, pero no pueden escapar porque la escuela queda en medio de un bosque en donde parece que hay algo acechando y atenta contra las vidas de ustedes. ¿Ustedes qué harían? ¿Se aguantarían las torturas dentro de la escuela o intentarían escapar? Huyo pavoroso, de inmediato, sin miedo. Aguanto un poco. Compro una garrocha y salto eso y corro ahí en el bosque. Pero igual no sabes qué es lo que va afuera en el bosque. Sí, pero no me va a ver, está oscuro, salgo de noche. Pues les digo, les pongo esa situación porque eso es lo que está ocurriendo en el internado Las Cumbres. Yo les recomiendo que empiecen a verse ya mismo la nueva serie de Amazon Prime Video y recuerden que aquí siempre hay un castigo por querer ser libre. Perfecto. Registramos las 5:31, Emilio, vamos con música. Les tengo una noticia que tiene como sorprendido al mundo de la música. Daft Punk se separa, lo anunciaron hoy. Sí. ¿Qué, pero no se vieron felicidad. Caras de tristeza en sus integrantes. Bueno, no se vieron caras. Nunca se les ha visto la cara. Qué mal chiste. ¿Cuántos años? ¿No? 93, 2003. Cualquiera podía ser Daft Punk con un casco. Con esos cascos, 28. Usted y yo podíamos podía ser Daft Punk. Daft Punk, que ustedes ni se han enterado. Pero el mundo de la música tónico? Electrónica, pues obviamente sí está bastante conmovido con esta noticia. Se publicó un video en redes sociales anunciando que ya este era el fin. No han dado motivos. Vamos a recordar Emilio, uno de los clásicos duraron, de ellos. Perdón, Emilio, ¿cuánto 28 duraron? Años. ¿28 años? Sí. Pues el diablo, no pensé que tanto. Y la gente se quedó esperando el siguiente álbum, ¿no? Porque Random Access Memories, el último, se ganó álbum del año en los Grammy. En fin, fue bueno, bastante sorpresivo por eso. Se esperaba que actuaran con The Weeknd en el Super Bowl, ¿no? Que era sí, como un rumor. Ah, sí, señor. Sí, había habido por ahí. Uno de los primeros éxitos de ellos fue esta canción de Discovery, que es otro de sus discos clásicos. Esto se llama Something About Us. Vamos, Power Rangers. Thank you. say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Bueno, Boris Johnson, el primer ministro británico, que lo han cuestionado tanto por asuntos del Brexit, por el manejo de la crisis en la pandemia, el hombre ya dijo, bueno, aquí vamos a empezar a ponernos todos en orden. Y empezó a decir, vamos a hacer un desescalamiento del confinamiento. Es decir, ya el Reino Unido tiene que empezar a mirar cómo sale de esto, y de acuerdo pues a la cantidad de gente que han vacunado y demás, dijo Boris Johnson, vea, lo primero que tenemos que hacer es que se va a dar prioridad a los colegios, a las escuelas, para que empiecen a ingresar pues, los alumnos el 8 de marzo. Después, ¿cómo va el plan gradual de Inglaterra? Se reabren los comercios minoristas no esenciales, los pubs, los restaurantes al exterior, sí, los museos, todo esto a partir del 12 de abril. El 17 de mayo va a haber un tope de fanáticos que van a poder ir a los estadios. Uh-huh. Ese tope, pues, no puede superar las 10.000 personas. Entonces, eso quiere decir que se van a ver favorecidos. La última fecha de la Premier League, que es el 17 de mayo, es por ahí, y Wimbledon, que arranca el 28 de junio. Y él dijo, sí, y las restricciones de distanciamiento social de todo tipo van a ser eliminadas el 21 de junio, de acuerdo a lo que sigan diciendo, por supuesto, los científicos, pero claro, el primer punto, o sea, ya Boris Johnson decidió poner un punto final al tema del confinamiento y la restricción. Él lo ha dicho, 21 de junio, pero también con la salvedad de que, de acuerdo a cómo evolucionen las cosas, ahora ya existiendo una vacuna, pues se espera que sea una evolución distinta, pues que el 21 de junio se pueda cumplir eso y el Reino Unido regrese un poco a la cotidianidad que se perdió a partir del 2020, donde fue todo cerrado, muchos locales, bueno, lo que ha vivido el mundo en general, ¿no? Pero sí. ese es el primer aviso que dio Boris Johnson. 21 de junio esperamos que ya se reintegre más o menos la vida normal en el Reino Unido. Eso es lo que dicen desde allá. Vamos a ver cómo les va. Sí, vamos a ver cómo porque fíjate que los ingleses, de acuerdo a lo que van hoy por hoy, creo que han vacunado como a 18 millones de personas y es uno de los países que más víctimas fatales ha tenido en la pandemia. Son poco más de 130 mil las muertes. Ay, qué horror. Eso en el ranking, el Reino Unido creo que está en el quinto, cuarto lugar en ese sentido. Pero ese fue el anuncio de Boris Johnson. 21 de junio vamos a tratar de regresar todos a la normalidad, si es que se puede. 21 de junio. Pero siguen junio. Encerraditos. Sí, no, pero van a hacer escalamiento. Yo miro una estadística de la relación de casos versus número de personas, de 100.000 personas. España está ya de séptimo y por supuesto Inglaterra está arriba y Alemania pues es el último de la fila. Alemania está cerrado hasta marzo y bueno, van a desescalar, me imagino, pero es que en Inglaterra han tenido a esta gente muy encerrada, ¿no? Pero es que claro, lo que le digo, las cifras han sido durísimas, 130 mil muertos, o sea, ellos están en el top 5 de los países con mayor cantidad de víctimas por cuenta de la pandemia, ¿no? Por eso el escalamiento del que hablaba Boris Johnson, 8 de marzo colegios, 12 de abril reapertura de comercios minoristas no esenciales, restaurantes al exterior, museos y otros negocios, espectáculos deportivos 17 de mayo con un tope de hasta 10 mil personas en las tribunas y 21 de junio ya se supondría que se acaban las restricciones de distanciamiento social. Novak Djokovic ayer fue gran noticia porque apabulló a la máquina del tenis, a Daniil Medvedev de Rusia, y le pegó una tunda magistral. Como ustedes lo conocen, tengo grandes afectos por Novak, por el maltrato que recibe en las canchas. Ayer, en un segundo, Medvedev trató como de recuperarse en el tercer set y pidió un aplauso y casi se cae el estadio de Melbourne, cosa que pide, llega a pedir un aplauso a Djokovic y sacan unos cuchillos y le van lanzando. No, es que hombre, eres un hombre maltratado por la guerra. Me acordó a Mónica Seles, ¿se acuerda que ella le pasó en Hamburgo en el 93? Claro. Gunter Parche, sí. Se hizo ahí bueno, cerca cuando el serbio atropelló a Medvedev y bueno, se ha ganado ya 18 Grand Slam, está a 2 del curubito y le preguntaron porque están diciendo que ya estos están pasados de moda, que ya Djokovic y dijo, se habla mucho sobre la Next Generation y todo eso es que serán cargo de nosotros tres, o sea, de Federer, de Nadal y de él. Pero en realidad eso no está sucediendo. Podemos hablar de ello todo el día si quieren, pero con todo el respeto para los muchachos. No los veo. Tienen mucho que hacer. Van a tener que mover mucho el culo, dijo Djokovic. Sí. Y luego hablaremos de números, porque desde el 2003 hasta hoy, de 70 Grand Slams, estos tres personajes se han ganado 58. No más palabras. Señor juez. Sí, no, pues la fiscalía. Dominio absoluto. Absoluto dominio. A ver, Laurita, ¿en qué sección estamos? Libres. Estamos libres. Bueno, libre como el viento. Libres. Entonces, María Juliana. María Juliana, dejemos a María Juliana, que no la hemos oído mucho hoy. Laura está ausente, según un oyente, pero yo no creo, yo no oigo mucho. Ahí está. A ver, bueno, la semana pasada se supo que los duques de Sussex definitivamente ya tenían que renunciar a todos los patrocinios que habían adquirido gracias a la familia real. Pues el hermano de Harry está supremamente triste por la reacción que tuvo Harry ante esto que dijo la reina, que debían renunciar a todos esos patrocinios, y él le respondió que ayudar en el mundo era universal y que no necesariamente porque ya no hiciera parte, digamos, de la familia real, debía renunciar. Bueno, Él expresó que estaba triste por esa actitud de su hermano Harry, pero que guarda la esperanza de que las cosas mejoren eventualmente. Parece que la familia real, de todas formas, están muy asustados por esta entrevista que yo les había contado que van a dar los duques de Sussex. Con Oprah Winfrey. Que se reunían el viernes. 7 de marzo. La señora tiene una reunión con todos los allegados suyos para decidir la suerte de ellos. Y bueno, pues lo que estás diciendo, la decisión es chao, no los queremos ver más aquí en la realeza. Váyanse para el carajo. Aquí no vuelvan nunca más. Punto. Hay tensión en Windsor porque no se sabe qué se puede decir en esa entrevista que va a tomar lugar el 7 de marzo, que van a ser 90 minutos. Claramente va a ser una entrevista que está muy controlada en términos de temáticas. Se dice que con Meghan Markle se hablará de la salida de la familia real, del matrimonio, de la maternidad, de su trabajo filantrópico y de cómo ha llevado la vida con una presión pública tan intensa. Después alguna parece que llegará Harry. Va a decir. Seguramente. Después va a llegar Harry. Pendejada va a decir. Con el que van a hablar de su mudanza a los Estados Unidos, lo que pretende o lo que espera para el futuro y los sueños de ampliar su familia. Sin embargo, bueno, claramente están nerviosos en Inglaterra porque algo se les puede salir, algo podrán salir, y seguramente ellos desde hace un año que tomaron esa decisión de salir de la familia real, hay mucha tensión entre ellos y la reina Isabel II, así que no parece que va a mejorar. Yo te lo resumo en un solo titular del periódico Times de Londres. A ver. Hoy, expulsión definitiva de la familia. Sí. Decisión de la reina. Se van de esta realeza mi hijo, mi nieto y la bruja esa con que se casó. Bueno, no hay nada más que hablar. En camino. ¿Ah? Y el que viene en camino, ¿sabes? El que viene. Claro. Todos expulsados. Miren a ver qué hacen. Bueno, además el que viene en camino creo que es el 24 en la lista de sucesión, Y esto todo a raíz del especial con Oprah Winfrey, pero pues realmente yo estoy de acuerdo con la reina, es que uno puede llegar una forastera a acabar con estos principios antiguos. ¿Molestar al príncipe Carlos? No. De acuerdo, hombre. ¿Molestar al príncipe de Edimburgo? Ya tiene 99 años. Déjenlo en paz, déjenlo cumplir 100 años. Sí. Por eso se enfermó. De tanto que lo soban, hombre. Pues sí. Le pregunta a Carlos, ¿tú de dónde pariste este muchacho, Harry? No, hombre. Y Carlos dice, eso no es mío, eso es de un jinete. Así de simple. Papá, eso no es mío, eso es de un jinete. Sí, a mí no me metan esas vainas. Habla con Diana, pero si es que ya se murió por eso, pero papá. Pues contrate una media, hermano, no puedo hacer más. Y le saca la foto, mira la foto. Le muestra la foto del hijo, dizque de él, y del papá. Y dice, me parezco a él. ¿De dónde yo voy a sacar un niño pelirrojo, papi? Dígame, exacto. ¿De dónde? ¿De dónde? En cambio, mira al otro señor, pelirrojo. ¿De dónde Diana de Gales era pelirrojo? Blanco es. Claro, al otro le decían el tomate y ahora me vas a venir a mí. Papá, ¿sí salió rojo como yo? No tanto, salió chaspiadito. Mira al otro. El otro es calvo mira como yo, el otro es... medio rubio como yo, el otro es bobo como yo, este me resultó pues rumberito y Las Vegas y la loca y avispa y Meghan Markle eso. Y esa abeja es que me resultó abejita pues sí, no, la abeja. Mire, yo estoy completamente de acuerdo, lo que pasa es que después de leerles lo que les he leído de Kate Middleton es que definitivamente pues no puedo. Bueno. No sé, es que yo pienso es en todas las familias que tienen ese tipo de personajes. Ahí. No hay nada más harto que un lagarto. Uy, eso es inmamable. Sí. Lagarta. Y hay gente que no es lagarta, entonces todo el mundo queda como un cuero, hermano, créamelo. Pero bueno, conclusión de la historia, las banderas abajo honrando a las 500,000 víctimas en Estados Unidos de esta terrible pandemia que no tiene un final tan rápido porque no todos los países son ricos. Ahora viene el problema de África, faltan los problemas de América Latina, porque es que ya como que todos los países desarrollados se están nivelando. Sí. La cantidad de vacunas que ponen. Así Japón haya comenzado hace 3 días las vacunas o 4, pues hombre, esos manes en un mes tienen al 30%. Sí, con esa eficiencia, es que creo que son doctores con 4, o sea, ponen 4 al tiempo. Creo que una chica esas japonesas, pim, sí, pim, pim, pim, next, pasan de a 8. ¿No? En Sudamérica, Chile es el ejemplo, ¿no? Sí, en vacunación, es el ejemplo, sí. Que creo que van, creo que casi 2 millones de personas, y eso que ha habido saltos en fila, vacunaciones polémicas, ha habido cosas también en Chile, pero en cuanto a efectividad de censo, ellos han ya casi 2 millones, que eso es un montón. Sí, es correcto. Pero yo, me da pena con usted, Nicolás, pero es que este comentario del oyente no me gustó. ¿Qué? Que Laura no está en el programa hace rato. Laura, por favor, demuestra que estás. Demuestra tu casta. No, pues acá estoy. Ay, precisamente estamos hablando de todo el tema de las vacunas. Pues Rusia es un país que tiene vacuna propia, ¿no? Tres. Pues es una tres de las vacunas más diferentes ya hecho. Pues imagínate, y es de las más apetecidas en el mundo, y pues por supuesto, como todos los países, pues tiene como objetivo vacunar a toda su población. Pero ellos están haciendo un énfasis especial en este momento en una población vulnerable que casi nunca uno la ve o no la tiene, digamos, dentro de la población normal, dentro de estos turnos, y es la gente que vive en las calles, los habitantes de calle. Dicen que, por ejemplo, en San Petersburgo tiene unos 5 millones de habitantes, pero que cuenta con cerca de 15 mil personas sin hogar. Pero dicen que estos son como los datos oficiales, porque puede ser hasta el doble. Pero ellos lo que están haciendo es que ya se pusieron muy juiciosos a vacunar a esta gente, que es pues totalmente población vulnerable, y ya todas estas personas se pueden acercar a hospitales y recibir su vacuna. Entonces, ya ellos van en ese nivel. Bueno, Laurita, mil gracias. A las 6 de la tarde vamos a hacerle un homenaje al señor Marvin Gaye con unas historias que me va a corroborar o me va a discutir o me va a levantar don Emilio Sánchez, pero yo cumplo mi objetivo de celebrar esta historia. Haré paso número 1 y mucha suerte para todos, porque no es fácil. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Mucha suerte para todos. Un curso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta es una historia donde no se necesitan ni aviones, ni barcos. ¿Por qué? Oigan esta pausa. Porque hay puentes. ¿Engolado? Bueno, dele. Bueno, pues es una ruta muy importante, donde se pasa por 17 países, 6 zonas horarias, y bueno, hay muchas cosas más. El camino más largo del mundo para caminar. ¿Cuántos kilómetros tiene? El camino más largo para caminar. Sí, que se puede caminar. Pues en condiciones duras, pero se puede. Hay que cambiarse un par de tenis en cada país. Pongámosles 20 segunditos más. Sí. ¿Cuántos kilómetros se recorren en este maravilloso camino que pasa por 17 países con 6 zonas horarias diferentes? Perdón. Orlando Rivera, contestaste tarde, Orlando. ¿Mm? ¿Mm? ¿Orly? Tarde. No, tengo que ser justo. Contestó tarde, no le puedo poner nada. Laura Natalia Franco, 1085 kilómetros. Que es poquito, eso es como salir de Pitalito a Cartagena. Ahí hay 1085 kilómetros. Corto. Pasa por 17 países, 6. Laura, yo 5000. Nico también muy bajito, 1750 kilómetros, 6 señales horarias. Nico, es que a usted lo salvó Laura Natalia de una manera brutal. Bueno, bueno. Menos 2 para Orlando Rivera, menos 1 para Laura Natalia Franco. En los originales. La correccional. Y Orlando contestó correcto, pero tarde. Ay, no puede ser. Corrected themselves. Tarde. ¿Cuánto era? And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I es un maripaso super lindo. Chapó para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. El camino más largo del mundo para caminar es de Ciudad del Cabo en Sudáfrica hasta Magadán en Rusia. No hay necesidad de aviones, ni barcos, ni solo hay puentes. Son 22.387 kilómetros y se necesitan 4.492 horas para recorrerlo. Serían 187 días caminando sin parar, o 561 días, aproximadamente 2 años, caminando 8 horas al día. No sé. A lo largo de la ruta se pasa por 17 países, 6 zonas horarias y todas las estaciones del año. Recomiendan partir de Ciudades del Cabo para llegar en verano a la ciudad de Magadán, en Rusia. No se pudrió. Laura, todo. ¿Cómo va él? Se pudrió todo. Despegamos, no, lo hace, por favor. Lo habrá hecho alguien. Y les cuento que yo no me van a creer, ¿pa' qué? ¿Qué? Yo ofrezco. Yo lo hice, pero no tengo pruebas. Bueno, Laura, no, ¿cómo va el paso? Por favor. Zapatos de gamuza. Orlando no, tiene menos. Tenis, Keds o Croydon. Sí, eso, los más cómodos. Orlando tiene menos 30 puntos, María Juliana menos 10 puntos, Laura Natalia menos 12 puntos, yo tengo menos 3 y Nico tiene 12 puntos. No, hermano, es que usted es invencible, Nicolás. Hacerla sencilla. O sea, ¿cómo explicar? O sea, fíjese que usted la embarra durísimo, ahorita la embarró durísimo. 6 zonas horarias y 17 países en 1700 kilómetros. Imaginé que era Europa, pues, dando la vuelta por los... Bueno. Pero fíjese que siempre hay un salvador, siempre aparece alguien que pone 1000, ¿ah? Bueno, pero fíjese, y también he hecho mis puntos, ¿no? Ojo. ¿Perdón? Esos los he hecho yo solito. Sí, muy apretados esos puntos, y usted tiene un tipo de 30, 35 puntos. Pero hoy soy, la diferencia con lo el que último pasa es, que usted sabe qué decidió, más o menos de ese tenor, ¿no? Pero usted sabe qué decidió. ¿Qué? No atacar el hoyo, o sea, ¿cuánto llevan los demás? Voy sigiloso. No, claro. No voy a tirar. Como en el póker, paso. ¿Listo? Que no me pongan nada. Exacto, paso, devuelvo las cartas. Ahorita casi la embarra duro, yo hubiera sido un menos... Bueno, es que no le puse menos 2 a Laura Natalia, pero eso era para menos 2, es que eso era fulminante. Bueno. 17 países, 6 zonas horarias en 1000 kilómetros. Qué bárbaro. A mí sí me tienen que contar esa vaina. Uy, qué patoneado yo. No, es dándole un círculo, así dándole la vuelta un círculo, pero no hay 17 zonas horarias. ¿Qué hacemos, hombre? Es que la ataqué muy suave, hermano. Bueno. Bueno, pero ni modo. Ay, no, no, ya lo que pasó, pasó. Por eso, pues. No, pero tengo ganas de reversar mi decisión. ¿Por qué, hombre? No, ya. Porque es que me pongo a pensar y es delicadísimo que uno pase 17 zonas horarias en 1000 kilómetros y las estaciones completas. O sea, todo no dice. ¿Sabe que estoy molesto? No, pero pues yo le diría que se calme. Pues estoy calmado, pero molesto en mi corazón, o sea, no... No, por eso, pero cálmese, pues qué necesidad. Creo que no aporto nada en este programa, hombre. Laurita, bien, 5 millones, pues, 5 millones, sí. ¿Cinco qué? 5 mil. 5 mil. Muy apretado, Dios mío, bueno. Bueno, presidente Biden se dirige al país con una ceremonia de velas en un momento de silencio. Ya volvemos. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, se cumplen 50 años de una obra maestra del pop y el clásico antiguerra. Emilio me va a acompañar con esta historia. En la empresa Motown, que era una cadena de música muy importante en Estados Unidos, todo era milimétrico y todo el mundo tenía que pasar por el aro. Los artistas entraban por una puerta y Berry Gordy, capo del sonido Detroit y arquitecto de entender la industria heredera de las fábricas del Motor City, los sacaba por otra, o vestidos para el éxito o nunca entraban. El cielo no es el límite, es solo la primera parada, le decía a la gente. Un ambicioso plan de vuelo que pasaba por seducir a la América blanca y en el que faltaría más la política como un tema tabú. Algo artístico muy diferente a todo lo que conocían con el nombre de el poder negro, pero también en contra de Gordy a veces, porque solo sacaba canciones de amor, de fe, de esperanza. El problema es que a finales de los 60, con Detroit en llamas, el remanente de canciones de amor, fe y esperanza se agotaba. Así que cuando un hombre moreno muy atractivo, Marvin Pence Gay Jr., de 30 años, con voz de terciopelo como la de... ¿cómo se llama este señor? ¿Hugh Rawls? No, este... Hola, la temperatura está lloviendo. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Los LeBron Brothers, sube la temperatura. No. Este muchacho que está al aire actualmente, hombre. ya. ¿Cómo se llama? Eddie. No. ¿Eddie Pineapple? Eddie. Que sí. No. Piña, no. ¿Cómo se llama el compañero de al frente? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo se llama en español? Eduardo. Eduardo Peña. Peña, sí. Pero sí. De verdad. Bueno, con esa voz aterciopelada y lívido indomable, era muy sexual Marvin. Conocido como Marvin Gaye, apareció por ahí con un gorro de lana hasta las orejas y hablando palabras como Vietnam, guerra, redención, drogas, guetos. A Gordy se le pusieron los pelos de punta y montó en cólera. Sí, pero no le quedó otra posibilidad sino oírlo. Padre, no tenemos que ir más a la guerra. No es la respuesta, solo el amor puede conquistar al odio. Cantaba Gay, Marvin. Peña, en enero del 71, bueno, de ese enjambre de congas, voces dobladas elegantes. Y bueno, de ahí salió un disco muy importante, una larga duración increíble, del que se celebran 50 años. Vamos despacio. Vamos a hacer un homenaje completo a este trabajo porque es absolutamente espectacular. Yo todavía no voy a dar los datos de qué, por qué es tan importante hoy en día. Los discutiré con Emilio. ¿Hasta ahí quieres aportar algo, Emilio? Hasta ahí. Sí. No hacia adelante. Hacia ahí. No, hasta ahí pues Marvin, él estaba deprimido, de hecho, porque su hermano estaba en Vietnam, en el ejército. Y le mandaba cartas todo el tiempo diciendo, oye, esto está muy duro, esto no es nada agradable. Marvin llevaba 4 años sin sacar nada nuevo. Y entonces, como que él decía, yo ya no quiero ser romántico, quiero hacer algo que refleje mi realidad en este momento, que no es una realidad nada agradable. Bueno, entonces comencemos con una canción de este trabajo, What's Going On. Ahora les digo por qué decidí hacerle este homenaje a este disco en particular. Listo, completa, pues, la obra completa. Vamos a comenzar con dos canciones que van juntas en el disco, van sin pausa. Y de hecho, el corte de una a otra es medio abrupto, que eso siempre me ha llamado la atención. Una se llama God is Love y la otra es un clásico que se llama Mercy, Mercy Me. Bueno, pero hablemos un poquito, perdón, hablemos un poquito, ¿sí?, de Mercy, Mercy Me, que fue, bueno, otra de esas primeras canciones que nada que ver con el mundo de Motown, porque Mercy, Mercy Me, The Ecology, es un tema que la que está hablando es la naturaleza, el universo, exacto, diciendo, por favor, tengan piedad de mí, me están acabando. Y esa es la visual que tuvo Marvin Gaye. Hay un muy buen cover de Eddie Vedder y de The Strokes, ¿no? De esa canción. Claro. Muy bueno. Robert Palmer. Esta historia la está diciendo Bill Gates, que más allá de la pandemia que nos azota, el calentamiento global va a tener muchas más consecuencias graves para nuestra raza, para el mankind, ¿ah?, para la humanidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a oír? God is Love y Mercy, Mercy Me, seguidas. Oh, don't go and talk about my father. Talk about my father. God is my friend. Jesus is my friend. He made this world for us to live in. He made this world and gave us everything. God gave us everything. And all he has of us is we give each other love. Oh yeah. Don't go and talk about my father. No, no, no. 'Cause God is my friend. Jesus is my friend. He loves us whether or not we know it. And he'll forgive all our sins. He'll forgive our sins. Oh yeah. And all he has of us. Is we give each other love. Oh yeah. Love your mother. She bore you. Love your mom. It worked for you. Love your sister. She's good to you. Love your brother. Love your brother. Don't go and talk about my father. She's good to us. God is my friend. Jesus is my friend. And when we call on him for mercy, mercy, Father, he'll be merciful, my friend. Oh yeah, yes, he will. All he has of us, I know. Whoa, oh mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. what they used to be. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Underground and in the sky, animals and birds who live nearby are alive. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Hace 50 años se hizo esto. Ese mano era... ¿Te gusta, María Juliana? Mercy, mercy me. Sí, está chévere. Bueno. Y continúa la historia. Y este hombre gay estaba tratando de poner en jaque la neutralidad de Motown. Teníamos un sentido especial de la democracia musical, pero yo temía que politizáramos excesivamente lo que estábamos haciendo, que era música y no política, diría años más tarde Gordy, que yerno de gay, además de todopoderoso, se resistió, pataleó, bramó el ya célebre, es la mayor, el mayor asco que he oído, e incluso boicoteó la mezcla original del disco. Al final, sin embargo, bajó los brazos y cedió. No le quedó otra. Máxime después de ver que la canción que calificó como una basurilla subía en las listas como espuma. Se equivocó Gordy y acertó Gay, juego de equilibrio del que surgió como una de las grandes obras de la música popular. Bueno, ¿y ahora qué, Emilio? ¿Qué vamos a oír de este disco tan espectacular? ¿Qué trabajo tan increíble? Pues a ver, parte de lo revolucionario de este disco es que todas las canciones siguen una temática común y están todas como entrelazadas. De hecho, este fue el modelo que luego llegaría a seguir Stevie Wonder, y Marvin Gaye con este disco es el primero en autoproducirse en Motown, el primer artista en hacer eso. Porque en esa época separaban a los productores de los compositores, de los artistas. Era un régimen muy bien establecido y Marvin Gaye cambia todo eso. Esta es una canción que yo siempre he tenido la teoría que es un tipo que regresa a Estados Unidos después de estar en Vietnam y le pregunta a un amigo, oye, brother, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas por aquí? Y pues obviamente la realidad es muy dura. Hay una melodía que se repite a través de todo este disco en varias canciones, que es la última que se oye en Mercy, Mercy Me. También se oye en la canción What's Going On a la mitad. Y esta canción empieza con esta melodía. Esto se llama What's Happening, Brother. Getting back, but you knew I would. War is hell. When will it end? When will people start getting together again? Are things really getting better, like the newspapers say? What else is new, my friend, besides what I read? Can't find no work, can't find no job, my friend. Money is tighter than it's ever been. Say, man, I just don't understand what's going on across this land. Oh, what's happening, brother? Yeah, what's happening? What's happening, my friend? Are they still getting down where we used to go and dance? Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend, how in the world have you been? Tell me what's up, brother? I wanna know what's in. What's the deal, man? What's happening? What's happening, brother? What's happening? What's happening, brother? Save me. Woo! What's happening, brother? What's been shaking up and down the line? I know how I'm slightly behind the time. Bueno, un disco que llegó a las tiendas hace 50 años, convertido en un clásico indiscutible, el larga duración What's Going On, cuya cotización no ha hecho más que crecer. Ahí está, por ejemplo, su remontada en la lista de mejores discos de la historia que la revista Rolling Stone reelaboró en 2020, en la que What's Going On adelantó con holgura a los Beatles, Beach Boys, Bob Dylan, para pasar del puesto número 6 al número 1, el mejor álbum de la historia del pop según Rolling Stone. Un guiño a los tiempos que corren, que no hace más que confirmar la vigencia de un trabajo nacido del lamento y del dolor y generosamente revisado con 3 reediciones digitales, con caras B, con mezclas alternativas y pistas instrumentales. A Marvin no le fue muy bien por ese lamento de su hermano, por la muerte de su partenera, su socia de tanto tiempo, Tammy Terrell, en 1970, con la que hizo Ain't No Mountain High Enough y Your Precious Love. Y bueno, pues él, después de conversaciones con su hermano, pues tuvo un lugar muy oscuro, del que no se pudo nunca como redimir en completo. Dejó de pasar de sus fantasías eróticas a todo este tema social que le marcó este trabajo con estupendos temas. Adelante con la siguiente canción, Emil. Sí, respecto también a otro de los grandes legados de este disco es que en Motown no le daban crédito en los álbumes a los músicos que acompañaban a los artistas, que luego se dieron a conocer en un documental llamado Standing in the Shadows of Motown, y eran como un grupo ahí que se iban rotando entre sesiones, que se dieron a conocer como los Funk Brothers. Marvin Gaye en este álbum fue el primero en darle crédito a todos ellos. Gente como un gran bajista llamado James Jamerson, por ejemplo. Eso no era común en esa época y Marvin cambia todo eso. Esta canción es la última de ese disco de What's Going On, es la número 9 y es uno de los clásicos, se llama Inner City Blues. Si recorremos toda esta historia de Marvin Gaye y su trabajo What's Going On, nos queda la canción más importante del disco, que se llama What's Going On. Algunos dirán que, y lo aceptan muchos, que esto se convirtió en la brújula para los discos subsiguientes de Stevie Wonder, Curtis Mayfield, Gil Scott-Heron y Donny Hathaway, entre otros, que estaban por venir. Finalmente Marvin fue asesinado por su padre, un pastor, que lo agarró a balazos porque lo encontró con mujeres y cocaína en su lugar de habitación, con las batas que usaba de tigre, de seda y las mujeres morenas preciosas que compartían su lecho de sexo o de amor. Pasen la tumba de Marvin Gaye y presentamos para la revista Rolling Stone el trabajo más importante en la historia del pop, número uno por encima de todos los discos de Beatles, Rolling Stone, Bob Dylan, Beach Boys y cuanta lista ustedes se quieran imaginar. Y bueno, dejo espacio para que despidamos esto con la super canción, super reconocida de Marvin Gaye, What's Going On, Emilio. Algo más por decir, porque aquí termina este precioso homenaje a esta voz de terciopelo como la de Gus Pineapple. Adelante. No, no tengo mucho más que decir, salvo que si quieren oír lo que fue el legado musical de Marvin Gaye, es fácil. Oigan este disco y óiganlo completico, de principio a fin, porque realmente es una obra maestra y 50 años después sigue sonando espectacular. Es que eso es lo que realmente me sorprende. No suena pasado de moda para nada. Entonces recordemos la obra magna de Marvin, que es esta canción, What's Going On. Mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, brother, brother, there's far too many of you die. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? Everybody thinks we're wrong. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me. With brutality, come on, talk to me. If you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. Quiere aprender a calcular los cobros que hacen los bancos a su tarjeta de crédito y así mejorar sus finanzas personales. El diario La República lo invita a la cátedra virtual Gerencie su tarjeta de crédito el próximo 24 de febrero. Regístrese ya en larepublica.co/foros o contáctenos al 422-7600. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. De 1 de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de Amazon Prime Video. El mundo al instante, niñas. ¿Cómo les parece Chris Hemsworth, Thor, como hombre? Absolutamente impresionante. Nico, bueno, yo, tranquilo. Las babas. No, pero, ¿y a ti cómo te parece María Juli? ¿O no es de tu tipo? Sí, total, me encanta también. Bueno, yo estaba, iba a contarles que Carlos de Inglaterra visitó a su papá en el hospital, a Felipe, pero mejor este tema, ¿no? Sí, es un poco más bonito. Yo me quedo con los cuchos de abajo divinos, con su vestido de 5 botones dorados, el príncipe. Cruzado. Felipe de Edimburgo, ¿no? Creo que es el príncipe, sí, también, ¿no? Pipe. Hombre, tenemos un problema con una chica que se llama Plum Clementiev, que es protagonista con él de la película Thor Love and Thunder, Thor Amor y Truenos. Los vieron cenando en el Nobu de Sydney, en Australia. Es una chica atractiva y parece que Elsa Pataky, que es la española esposa de él y madre de sus hijos, está furiosa porque parece que Chris, no quisiera decirlo, pero solo tiene ojos para Pom Clementiev. ¿Va? No. Pues esa es la historia, Laurita, de la franquicia de Marvel, Thor, aparece en actitud comprometida junto a la actriz francesa Pom Clementiev, con quien mantiene una gran amistad desde hace años. Uy, esas amistades, ténganle mucho miedo. Es que no, uno no puede ser amigo de nadie que le parezca atractivo. Nadie. Eso sí, no se les olvide lo que les estoy diciendo. Pero sabes que la estoy viendo y me parece mucho más bonita Elsa. Es que no es lo que a ti te parezca. Es lo que a él le parece. No, pues precisamente fijándome en el zapataki, acuérdate de, uno dice, bueno, de hablando de Carlos de Inglaterra, tenía una chica, Lita, Diana, y vio a Camila Parker y se volvió loco. Es que la belleza está en los ojos que la miran. Nico lo ha explicado de todas las maneras. Sí, en todos. Tienen que pararle bolas a Nicolás porque es el director de verdad, este berraco. Eso espero. Pues hombre, el zapataki anda furiosa y está... Pataki, está que mete las pataquis. Bueno. Y el humor está de luto. Está de luto. A mí qué me importa lo que piensen, el humor está en quien lo cuenta, que le rían o no los chistes, qué importa. No, pero pues yo digo. ¿Usted cree que a Juanpi se le ríe Laura de algún chiste? No, a pero Juanpi se ríe más de ese. ¿De ese que de lo que acabo de decir yo? Mira, Laura se rió ahí suave con las pataquis de Elsa. Bueno, pues esa es la historia, ese churrote. Como se ve a esta chica tan atractiva que es Elsa, ¿no? Claro que está un poquito desportillada, como dicen. Sí, está. Sí, poquito, está desportillada, ¿no? No, ya. Pero si Elsa Pataki está desportillada. No, compares porque nos volvemos locos acá. No, es un año mayor que yo, tiene 44, imagínate. Por eso, y la otra chica tiene 31, es que también hay que entender a... ¿cómo se llama este señor? Chris Hemsworth. Chris. Pero a mí es cuando le dicen a uno las mujeres, cuando no aceptan públicamente, no, es que esas caras tan perfectas a mí no me gustan. ¡Pánico! Son las que más les gustan. Es obvio, obviamente que no, sí. No, es esa cara como de niño bonito, lindo, no. Yo prefiero un hombre así, todo varoncito. No, todo eso es mentira. Les gusta modelo Chris Hemsworth. Bueno, pero es que ¿quién no le gusta a Chris Hemsworth? A mí no me gusta. Yo me quedo con Camila Parker Bowles, para no ponértela muy difícil. Carlos sabe que si él le falla a Camila, ahí está Nico de primera, si la va a recoger. Uy, se compra un Aston Martin convertible para atenderlo. No, pues lo alquilo, pero ahí me la llevo. No, olvídese. Con presión, no, hermano. Casos. No, pero ¿y con qué? Fuera fácil. Bueno, esa es la historia de esto. Nico, cuénteme algo usted. Pues le cuento de Amazon. Sí, le cuento que una de las noticias internacionales del día fue la muerte del embajador italiano en la República Democrática del Congo. Imagínense que iba Luca Attanasio, imagínense que iba él en un convoy con varios jeeps. Y parece que los atacaron, de acuerdo, porque hicieron un atentado contra ellos, les dispararon. Parece que fueron los rebeldes Hutu de las fuerzas para la liberación de Ruanda. Hay mucha controversia porque en su momento, cuando se autorizó el transporte del embajador italiano en la República del Congo... ¿Pero qué tiene que ver el embajador italiano en esos problemas de los Hutus? No, a eso voy. Cuando iban... ellos averiguaron antes de arrancar el viaje. Entonces dijeron, venga, pero vamos a un lugar seguro. Les dijeron que sí, que no era necesario ni siquiera que llevaran carros blindados, absolutamente nada, sin escolta. Él de todas formas iba con su escolta, Vittorio Jacobasi, que también falleció en el ataque. Pero si es algo llamativo es esto que ha ocurrido, porque dicen, esta zona es dominada por, o hay incursión, en realidad, los rebeldes Hutu, y es extraño que los hayan mandado a un lugar que parece ser la boca del lobo. Por supuesto, Italia está aterrada y por supuesto indignada con el descuido que se cometió con Luca Attanasio, que es el embajador, o era el embajador italiano en la República Democrática del Congo. Pero también, ¿cómo mandan a un señor al Congo? O sea, no era una embajada importante. Cuando usted lo mandan al Congo es porque usted no es importante. No, o sea, imagínese, no, Nico, que usted diga, Nicolás, usted acaba de ser nombrado embajador de Colombia en el Congo. ¿Usted qué hace? No, pues voy. ¿Pero a qué va a ir? ¿A mirar gorilas? Okay. Yo pensé que los gorilas eran los que han matado al embajador italiano. Y eso le iba a decir, esa zona, son justamente gorilas. Usted toca un buen punto. Eso no fueron los Hutus, fueron los gorilas que son muy bravos. Eso es cerca al parque. Estoy muy, muy simpático. ¿Cómo es que se llama el parque? Es el Virunga. El parque de los gorilas. Que es donde están todos los gorilas. El parque de los gorilas se llama Gorilla Park. Sí. Lo acabo de inventar. No, pero sí, en efecto, usted no estaba equivocado, ahí me tiene. El invento le salió muy bien porque ahí... No, los gorilas son del Congo, eso sí. En ese lugar fue lo que ocurrió. El 80% de los gorilas viven en el Congo y quedan poquitos. ¿Cuál es la película de Sigourney Weaver? Sí. Gorillas in the Mist. Claro. Es una historia de verdad de una chica que cuidaba gorilas. Se volvió tampoco atractiva a Sigourney como los gorilas. Creo que en esa película no, se transformó en gorila. Hombre, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero todo es que hay que aceptar la realidad de lo que le pasa a la gente. ¿Qué le pasó a todas las chicas de Tom Cruise? Usted sabe, todas se afearon. Sí, esas sí quedaron. Porque siempre tenían un ADN negativo. O sea, no quiero volver a hablar de Tom porque Tom yo no sé qué, qué exhalaba o qué las secreciones de su cuerpo no eran las más agraciadas para las chicas. No, no, tranquilo. Parece que no tenía una materia prima válida para embellecer, solo para détruir, como dicen los franceses. Bueno. ¿Y qué nos quieres contar tú, María Juliana, a propósito de Amazon? Pues yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes estuvieran en una escuela, que es básicamente una prisión donde a todos los alumnos los someten a castigos que llegan a ser casi tortura, pero a su vez la escuela está situada en un bosque muy oscuro y muy tenebroso, rodeada de algo que no sabemos qué es, que los acecha y atenta contra tu vida. ¿Qué harían? ¿Se quedarían en la escuela soportando las torturas o intentarían escapar? Ahora yo ahora pensándolo bien, de pronto me quedo, ¿sabes? Quedo en la escuela, más malo bien conocido. Sí, es que me dio como miedo pensar en eso. Yo también me quedo. Pues les hago esa pregunta porque eso es lo que está ocurriendo en el internado Las Cumbres. Yo les recomiendo que vayan a Amazon para ver la nueva serie de Amazon Prime Video, que se llama así, El Internado de las Cumbres, y no se les olvide que siempre hay un castigo por querer ser libre. Bueno, pues vamos ahora sí a lo que va a pasar mañana en nuestras noticias de la FM en la madrugada de 4 a 10, y para ello nuestro compañero de fórmula, que gentilmente nos permite su jefe, el señor director Luis Carlos Vélez, compartir sus conocimientos, el señor Santiago Ángel. Santiago, muy buen nuevo lunes de una nueva semana, cuando ya estamos al fin de otro mes, cuando ya nos estamos volviendo viejos a unas velocidades inalcanzables. Santiago, ¿qué tal? Hola Jaime, buenas noches, y quiero decirle que hoy también vengo a compartirles mis traumas, porque desde el viernes, y esto lo hago como defensor de los oyentes, he tenido que luchar permanentemente con una imagen dantesca del señor Nicolás Samper en una escena que narró en los originales con la señora vicepresidenta argentina, y todavía estoy ahí, no he podido salir. Le juro, no, si yo casi no puedo salir, casi no me puedo despertar. ¿Pero qué es? No la conozco. No es que yo conté que había tenido un sueño adulto con Cristina Fernández de Kirchner. Un sueño mojado. No, un sueño adulto. Si yo hice este programa el viernes. Precariedad. Mojado. Usted estaba así, señor. No. Claro, yo estaba todos los programas. No recuerdo que haya faltado uno solo. ¿Y usted se imaginaba, usted tiene una escena sexual fuerte, Nico? Es que me soñé con Cristina Fernández de Kirchner. Pero tiene su belleza, es rara. Teniendo una cópula, le digo, muy atafagada. Dios. Si quiere que le sea sincero, yo me desperté y dije, uy, tú me vas a bañar. ¿Sudando? Sí, claro. El corazón a 800 a latidos mil, por uy, segundo. Pero a mil, pero eso estaba yo, mejor dicho. Bueno. Bueno, Santiaguito, entonces, hermano, pasando el tema de este degenere que acabamos de escuchar. Pero usted sabe que la belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? Y si el señor Nicolás se soñó con esta chica... Uy, pero ¿qué sueño yo? Me acuerdo todavía. No cuento detalles, pues, porque... Bueno. Deje así. De la intimidad de Cristina y mío. Sí. Bueno, Santiago, ¿qué va a pasar mañana en nuestras noticias? Jaime, tuvimos noticia de última hora hace algunos minutos porque se conoció un video con una reaparición del señor Jesús Santrich, un video que fue aparentemente grabado el 13 de febrero pasado y en donde pues le envía una amenaza directa de muerte al presidente Iván Duque. Ustedes lo escucharon, en el video dice sí. Memento mori, que significa sabes que morirás, y además dice que a todo marrano le llega su hora. Esas son las palabras textuales. Ha habido este fin de semana muchas revelaciones sobre la presencia de las disidencias de las FARC y también del ELN en Venezuela. Entonces, con esta nueva amenaza que se conoce esta tarde, mañana vamos a estar hablando con varios funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Inteligencia Militar, por supuesto con el Ministro de Defensa, con las autoridades, para revisar en orden público qué pasa con el ELN y con las disidencias y qué tan real y seria es esta amenaza de muerte. En Casa de Nariño ya en este momento están en alerta, están revisando, por supuesto, pues los esquemas de seguridad del presidente de la República y de los funcionarios de Palacio, y mañana le vamos a dar un despliegue importante a esa noticia para empezar. Santiago, pero la pregunta de siempre, ¿y qué se puede hacer para capturar a estos delincuentes, a estos terroristas? Porque nunca se logra hacer absolutamente nada, y pensaría que mucho menos en territorio venezolano. Sí, muy bien. Es que ahí sí, con Venezuela, pues es que no tenemos ni siquiera el famoso back channel que se utiliza en las relaciones diplomáticas para en algún momento poder comunicarse con las autoridades y gestionar algunas operaciones en coordinación. Eso no sucede, las relaciones con Venezuela están completamente rotas, así que va a ser muy difícil, y aunque pues el presidente del régimen de Venezuela ha negado que él le otorgue parte del territorio o cobije las disidencias o al ELN, es cierto, la inteligencia colombiana tiene pruebas que se han venido demostrando en los últimos días, pero pues si no hay colaboración, ninguna posibilidad de capturarlos. Y la última pregunta, ¿algún otro tema que van a tratar mañana? Santiago, muchas gracias. El sonido sí le estaba jugando una muy mala pasada. Sí, hombre. No sé por qué me acordé de nosotros. No, de él, nosotros, hombre, mismos. A Santiago, no, primera vez que le pasa, hombre. Pero a todos nos pasa, pero eso sí. Pero el sonido hacemos? Le estaba jugando una mala historia. Me alcancé a angustiar. Pensé que estaba con Cristina Kirchner. Bueno. No. Nos vamos entonces ahora con... ¿con qué quieren que nos vayamos? Con el arepaso número 2, ¿está bien para todos ustedes? ¿De una vez? Sí. Vamos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepaso número 2. Mucha suerte a todos. Tengo cosas muy agradables. ¿Recuerdan esta imagen histórica del Perseverance? Hoy salieron nuevas imágenes de esta nave, que es como un carrito de juguete que se posó en las estepas rojas de Marte. Buah. Y ya están publicando todos los días imágenes que llegaron a la Tierra al otro día. Es histórica la nueva tecnología que ha permitido que la NASA tenga información al otro día, Dios, de todo lo que hace esta pequeña cápsula. Desde que estaba a 2 kilómetros de tocar la superficie, se ha hecho todo un seguimiento muy importante. ¿Cuántos kilómetros viajó la nave Perseverance desde la Tierra para, pues, poner sus llantas sobre Marte? Es un regalo. El que conteste tarde, menos 2. -2 para María Juliana Correa. ¿Qué? Pero yo te respondí hace rato. No, 12:54. y menos dos para Laura Hoyos. Los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Tenemos. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Problemas. I con Laura Natalia Franco. Corrected her. Pero muy serios. Porque me contestó 130 mil kilómetros. Un poco cerca. Muy cerca. Eso está como el camino de el camino peatonal ese. No, de es que Sudáfrica, es de 22 mil kilómetros, pues si usted haga uno más largo y hay 300 mil. Sí, exacto. Entonces ahí le ponemos un menos uno a Laura Natalia. Y la respuesta son 56 millones de kilómetros, Nicolás Samper. Bajito. María Juliana Correa elimina el mensaje por rabia. No te iba a leer. Si ya me pusiste menos dos. Y ya lo había leído. Y Laura Hoyos no contestó nada, no sé qué pasó con Laura. Y Orlando Rivera, 470 millones de kilómetros. La respuesta exacta es muy relativa de saber. 480 tengo yo, pero Orlando lo contestó perfecto. Recuerden que la distancia a Marte no es más de 100 millones de kilómetros. Lo que pasa es que es posible que como la órbita es no es elíptica, de pronto agarró a Marte muy lejos de la Tierra y llega un punto en que Marte puede estar a 600 millones de kilómetros de la Tierra si lo agarra al otro lado de la órbita. Claro. Esa es la historia. Esta nave viajaba 20.000 kilómetros por hora en promedio. Se demoró mucho en llegar, pero estuvo 470 o 480 millones. Benico, que usted siempre lo salva a alguien. Claro, no, que usted no estuvo tan grave. Yo estuve bien. 56 millones. Es que yo me sabía la distancia de la Tierra a Marte, que es esa. No, Nico, pero es que esa, es que, no sé si me entiende, si están alineados. Exactamente. Entonces yo me jugué pero por ese lo que esté, con esa. Que esté en al otro lado del Sol, imagínese lo que hay hasta allá. Es correcto. Pero, pues, no lo veo grave, pero tampoco lo veo sobresaliente, me da pena con usted. No, ¿vio pues, las imágenes de las cataratas del Niágara congeladas? Ah. Lindas. Eso. Uy. Tenebrosamente frías. A patinar, hombre, ahí. Menos Chapoy, más uno para Orlando Rivera. Bien. En los originales, Chapoy. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Despegamos, por favor. ¿Cómo va el arepaso, Laura Hoyos, por favor? Orlando tiene menos 28 puntos, María Juliana tiene menos 18 puntos, Laura Natalia menos 13, yo tengo menos 5 y Nico tiene 12 puntos. No, Nico, o sea, lo podemos ya nombrar ganador del mes o falta. Todo puede pasar. No, pero es que yo no veo cómo le pueden usted coger 17 puntos. Pero todo puede pasar. Cercano. Nada está dicho. Matemáticamente todos están vivos. Orlando está a la distancia de la Tierra a Marte en el otro lado. No. Del Sol. O sea, me va a tocar regalarle a Orlando 10 puntos. Yo sé que a usted no le molesta, no hay problema. No, decirle. Orlando, aquí está un bono de 10. A mí no me importaría. A mí no Orlando, me importaría. Aquí van 10, hermano. Lo veo muy lejos, le voy a dar 10. Los merece. Tipo de pronto me los devuelve, ¿no? Yo no necesito su miseria, director. Sus limosnas. Listo. No quiero su limosna. Bueno, Emilio, pongamos una cancioncita de hoy. Vámonos con algo nuevo. Chévere. Ok, vamos con esto. Vamos con Mika y una canción de su álbum My Name is Michael Holbrook del 2019. Se llama San Remo. Could so why don't we go dancing in San Remo? We could be there in a couple of hours, to the place with the yellow flowers, somewhere only we know, sunset in San Remo. To feel like this is one in a million, a suspended moment. Can we seal it with a tender kiss? En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, bueno, no sé si arriba o abajo, pero, mejor dicho, yo cuento y ustedes deciden, bueno. Eso, eso. Pues se estrenó, HBO estrenó el documental Allen vs. Farrow, un documental que recoge testimonios de miembros de la familia Farrow, allegados y periodistas, y el desgarrador testimonio de Dylan Farrow formó parte de esta primera entrega. Todo habla de esa relación que hubo, por supuesto, entre Woody Allen y Mia Farrow, y cómo desencadenó, que es una historia un poquito surrealista, ¿no? Ese documental... Tiene todos los ingredientes del mundo, ¿no? Sí, pues eso. Tiene amor, odio, traición, un poco incesto, pues en, sí. Entre comillas. Bueno, pues esta serie ya está, este documental ya está disponible en HBO y ha tenido bastantes comentarios en las redes sociales. Es polémica, la verdad, tanto de un lado como del otro, pero definitivamente es algo para verse. Sí, yo creo que... Arriba. Porque, bueno, Woody Allen también salió a decir, ¿no? Un poco que el... Que el documental era una cantidad de mentiras y bueno, pues salimos, claro, a protestar contra el documental. Precisamente, y hay muchas personas que están del lado de Woody Allen y lo defienden, por supuesto, en sociales, y hay otras personas que han quedado como un poquito atónitas con todas las cosas que se revelan en el documental. Sí, así, y además pues la lucha Mia Farrow, Woody Allen ha sido enconada desde hace mucho rato. Pues es un tema bastante pesado. Pues desde que se destapó el amorío entre él y Sunji. Entre su hija adoptiva, exacto. Sí, eso es casi 30 años. Sí, todo ese tiempo lleva esa pelea, eso ya es un jurgo de tiempo. De hecho, hay una escena, hay una escena de la película Husbands and Wives, que fue la última que hicieron Woody Allen y Mia Farrow juntos en el 92, que tiene una anécdota poco agradable, la verdad, porque es una escena en que Mia Farrow, el personaje de ella, le dice a Woody Allen que se quiere divorciar y de repente empieza a llorar. En vida real, el día antes de rodar esa escena, Mia Farrow había descubierto todo. Oh. Terrible. Todo. Sí, muy, muy, muy polémico. Lau, ¿arriba o abajo? Pues arriba. Siempre yo creo que estará arriba este hombre y es Mike Tyson. Y es que se dio a conocer cuánto gana, cuál es la suma que gana mensualmente por su negocio de venta de marihuana. A ver. Recordemos que él arrancó con este negocio a finales del 2018 y ya según un medio dicen que su empresa, que se llama Tyson Ranch, vende más de $500,000 por mes en marihuana. Está fresco ese man. Pero claro, pero al mismo tiempo se fuma casi $41,000 con sus invitados. Igual, o sea, pues no le importa mucho. Pero le está dejando muy buenas ganancias a este hombre, este negocio. De hecho, pues lo sacó de la quiebra. Sí, eso te iba a decir, eso lo salvó un poco, ¿no? Lo recuperó económica y financieramente, sí, su negocio de la marihuana. Bueno, que pues por está. Supuesto, pues allá funciona de forma legal. Está volando, por supuesto, en todos los sentidos. Totalmente. Tyson, sin duda. O sea. Total. Bueno, y esto. Siempre. Y esto arriba y abajo, que puede ser. Arriba, porque la idea. A muchos le ha parecido buena, pero abajo porque todo el mundo dice es imposible hacerla porque es muy cara. Y vuelvo con Boris Johnson, el primer ministro inglés, que dice, oye, ¿por qué no nos inventamos como unas rotondas y unos túneles en donde se puedan comunicar Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra? Entonces dicen, ¿pero dónde va a partir? Entonces desde la isla de Man, que queda en el centro, si ustedes ven el mapa, queda en el centro justamente de Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra. Gran paraíso fiscal, ¿no? Para que sepa. Bueno, pues ahí es donde quiere Boris Johnson, dice, hagamos unos túneles y unos glorietas, pues, y unas rotondas submarinas y que por ahí empiece el tránsito, digamos, en auto, desde cada uno de estos lugares, para que se puedan estar todo el Reino Unido conectado. La idea, pues, a muchos les parece una idea buena, pero también les parece un poco quijotesca por lo que llevaría todo lo que acarrearía en cuanto a gastos económicos, pero ya sabemos que si hay alguien quijotesco en todos los sentidos es Boris Johnson. Bueno, vamos a leer un poquito de tweets si les parece. A la pregunta, Nicolás. Claro que sí, hombre, leamos tweets a la pregunta del día de hoy en los originales, que es: ¿qué crees que nunca serías capaz de hacer ni aunque de ello dependiera tu vida? Ota Venga dice, Jaime, en caso de vida o muerte jamás daría un Baltasar. Yo leo, yo no entiendo. Bueno, tranquilo. Soldado de Jaime, si estuviera pendiendo de un hilo, jamás sería soldado de Julio o soldado de Peña. No tampoco. Bueno, 0-1. Pamela Barbaricha, Nico, ¿hacemos las paces? Dame tus términos, esta situación. No, pero es que yo no estoy incómoda. Peleando. Pero yo no estoy peleando. ¿Quién nota, está peleando? Nico. 0-1. Terra Escribiente dice: ¿y si dejamos a Orlando hoy con 0 puntos? Uh-huh. Hay 6 días, 36 puntos posibles. No, en 6 días son. No hay 6 días. Queda un punto hoy y rigurosamente 3 puntos. Quedan 16 puntos. Pues lo someto a la mesa. Pues no sé si Orlando quiere esa limona o está bien como está Orlando. Buenas noches. No, señor, con dignidad. Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, de verdad. Muchas gracias. Perfecto. ¿Qué tal la gritería? Con las botas puestas. ¿Y para qué le han servido las botas puestas en el barro? Quíteselas, no, porque sea, está enterrado en el barro. Morir con las botas puestas. Morir con las botas puestas. Listo, para bien o para mal. No, qué va, yo sobrevivo quitándomelas. Y arreba hasta el último momento. Don Joker dice: jamás sería un holgazán y majadero, como cierto fulano que prepara tostaditas con atún para la galantina de pavo de mi Anita Domínguez. Don Joker. 5-4. Nota, Nico. Y ahí vamos. Sugerencia para tema del día: ¿cuál trabajo no aceptarías? Ejemplo, embajador en el Congo. prefiero ser embajador en Caracas. Uy, no es mal tema. Pero creo que lo hemos hecho 40 veces. Sí, yo creo que lo hemos hecho, pero no es mal tema igual, no es un mal tema. Sí, pero es un refro que no hacemos mucho. ¿Cuál trabajo jamás aceptarías, Orlando? Pues yo, por ejemplo, un domador de leones, yo no creo que tenga el talento. Seguimos. Sí, yo no creo que me copien comen, mucho los manes. Me comen y me comen duro. Sigo. Todo lo relacionado con el 5 yemas. ¿Cómo? Si quieren saber qué es la 5 yemas, junten las yemas de los dedos de una mano. Mírenlas y díganme a qué se les parece. Saludos, Juan Felipe Pinzón. Bueno. No sé. Votar por Petro, dice Sebastián. Y Cucho dice, voy a leer la mitad porque es que es muy obvio. ¿Por qué? No aceptaría un aguacero de tronquitos. Sigamos. Como siempre, habla Notanico. 5-5. Aquí están vaciando a alguien en los originales. Como siempre, amablemente les solicito que por favor verifique bien y por favor mándenos un mensaje directo. ¿Qué dijo el man? Yo no sé. No sé qué pasó. Pues un man quejándose. Bueno, pero yo le tengo que creer a nuestra chica del Twitter, ¿no? Creerle a un político. Las chicas Disney y los niños bonitos como mi pobre angelito siempre terminan un poco locos. Son el bocato di cardenale de mucho productor. Bueno, ya, el tema no ha avanzado mucho más. Bueno, Emilio, antes de los homenajes pongamos una cancioncita de hoy. Ahí nos escribieron sobre Marvin Gaye, que si le hacemos uno a Rubén Blades, pues, que haya un motivo. ¿Cuándo se cumplen los 50 años de siembra? Falta, ¿no? 2028. Por eso, de aquí allá. Radio Tequendama con sus presentadores, Nicolás Zambel, Jaime. Dirige Emilio Sánchez, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos con música y en segundos haremos los homenajes de hoy. Oye, pero Laura sí anda muy calladita, Nico. No es por... Pero anda muy silenciada. Es que ella es sigilosa más que callada. Sí, pero anda muy, muy callada. Ya no contesta los arepas. ¿Por qué no contestaste el arepazo ese de Marte? No, muy raro. No te encontré y además no encontré en mi ser y en mi conocimiento respuesta a eso. O sea, te busqué, no te encontraba y dije como, pero un momento, ¿por qué me afano si no tengo ni la más mínima idea? Y ya. Pero y pues, era sí. -1, no -2. La verdad es que yo creo que ya le perdieron hasta cariño. Bueno, listo, Emilio, vamos. Qué cosa. Tienes razón, oyente. Vamos con un hombre que nació en Riverside, California, en el 89. Se llama Travis Mills. Se hizo esta canción en el 2016 con T.I. Se llama Young and Stupid. Just keeps getting better. Come a long way from the holes in my sweater. My girl go hard, a real go-getter. Told me that she loved me forever. She better. And if she leave me for someone clever, find a new chick, cause the sh don't matter. Don't need money when you got good weather. Roll around the city, no pressure. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. It just keeps getting better. Yeah. Life just keeps getting better. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. Break it down. Come on. Life just keeps getting better. Cadillac red, everything leather. got a new girl, she never say never. Anything she up for, yeah, I'm down, down. Love it how the booty so round, round. Need a boomerang to get around, round. Guess I gotta buy another round, round. 5, 10, 20, ow. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. Come on. Ooh, it's too good to be young and stupid, baby. It just keeps getting better. It does. Life just keeps getting better. It just keeps getting better. Life just keeps getting better. Get funky with it. Honestly, what can I say, you only live once. Do it big, get in trouble, it was still fun. You object, you never been on a real run. Back and forth to the plug, to the deal's done. So, I guess I can't complain, huh. Go from that to owning off a private plane, huh. But the change didn't change it. Still, we remain up. Sucker, bring our name up. Pop fly like it's something to do. If I stay here right there, I got something for you. I keep it 100 with you, geek. True, all fat. I'm running shit, and ain't nothing you can do about that. King, come on. No matter what, you never kept me out of my element. Hell, if you about to check, I got a guy. They say nothing be the failure but a try. And nothing be the murder but an alibi. Sheesh. Ooh, so stupid. It's too good to be young. It's stupid, baby. Ooh, it's too good to be young. So young, it's so stupid. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de la no muy dócil Laura Hoyos, aquí vamos con los homenajes de hoy. Gracias, Laurita. Con gusto. ¿Qué tal eso, Nico? Es como, o sea, voltea las tajadas de plátano hirviendo con la mano, ¿no? Sí, claro. De verdad, ¿qué tal la fama que me están haciendo? ¿Fama? Te la estás logrando fama. Tú sola. Ojalá fuera fama. En un día como hoy nació en 1732 George Washington, político y presidente americano que fallecería en el 99. Vivió 66 años, un duro. Sí. En un día como hoy nació Luis Buñuel, cineasta español, en 1900, vivió 83 años, un ídolo. Otro duro. En un día como hoy, Niki Lauda nació en el 49, murió en el 19. Ídolo. Piloto austríaco, buenísimo, quedó un poco ídolo. Deforme, pero ahí estaba. En Nürburgring en el 76. En un día como hoy, Steve Irwin, ecologista y estrella televisiva australiana, nació, murió en el 2006. ¿Ese no fue el muchacho que se lo comió una mantarraya? Sí, exactamente. Que estaba haciendo. Que le atravesó el corazón. Claro. Un stingray. Sí. Muy verde, ¿no? Pero bueno, ahorita la estrena. Tranquilo. En un día como hoy nació Drew Barrymore. Conoció la cocaína a los 8 años, año 75. Hombre. La conoció a los 8 años. En E.T. tenía 4 y a los 8 ya metía. ¿Tú? Sí, pero bueno, pues hay gente que se le adelantan las cosas. Eso es muy ahora también va a decir que, que el perico también es en las ñatas que lo consumen. No. No. Ay. Yo no estuve contigo, Emilio, en un cumpleaños de Drew Barrymore en un restaurante en Los Ángeles. Uy, qué pesadez de fiesta. Sí. No, de hecho estaba como calmado. ¿Y Laura? ¿Laura no estaba allá? No, fue año 2000... 6. Ah, ¿no? No la conocíamos. Y llegó ella y estaban aplaudiendo. ¿Quién es esa Drew? Pero era bonita, no era fea. Y empezó todo el mundo a cantarle el Happy Birthday. Y todo el restaurante empezó a cantarle. Y en el año 87, víctima de su propio invento, murió Andy Warhol, gran artista de pop que hoy en día vende cualquier cuadro, cualquier cosa, cualquier estupidez vale 25 millones de dólares. Y en un día como hoy nació James Blunt. Emilio, dale gusto Nicolás con una de sus canciones favoritas. De verdad. Esta me la pidió él. La sillita. Esta me la pidió Nicolás, ¿no? Una canción que él hizo por allá en el 2006 que habla sobre un bar en Ibiza, que es el bar Pachá. Y tiene menos calle James Blunt que un reloj cucú. Déjelo, hombre, Nico. Pero por eso mismo Nicolás me pidió esta canción. Tiene menos calle, pues, que un oso de porcelana ese man. Pero bueno. No, pues, como te dije. A ver, no, pues, preséntelo usted. ¿Cuánta calle tenés vos? Ay, los quiero ver en la estanzuela mirando vainas. Esto se llama 1973 para Nicolás Samper. Time goes. Quiere aprender a calcular los cobros que hacen los bancos a su tarjeta de crédito y así mejorar sus finanzas personales. El diario La República lo invita a la cátedra virtual Gerencie su tarjeta de crédito el próximo 24 de febrero. Regístrese ya en larepublica.co/foros o contáctenos al 422-7600. Todo el respaldo Land Rover es para ti. Nuestra red de talleres Land Rover a nivel nacional, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, está a tu entera disposición. Entra a landrover.co y encuentra tu taller más cercano. Te estaremos esperando. Land Rover, above and beyond. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Nico, tengo una pregunta y me da pena, pues, como... Sí. Apabullarlo un poco. Cuente, cuente. Es que oí la presentación de la nueva sección que lanzamos hoy. Sí. Y pues me pareció estupenda. Sí. Pero tengo una pregunta, ¿por qué zafó a Orlando en segunda voz de la sección? No, es que usted sabe que yo ando de afán. Porque yo me imaginaba oír a Orlando en el remate final, pero no lo oí y esa parte me dejó como... O sea... ¿Tienen diferencias? No, sí, no, eso sí, profundas y de vieja data, por supuesto. Pero eso no impide que trabajemos juntos. Tenemos muy profundas diferencias, muy profundas. Bueno, y Orlando, ¿por qué no participaste? ¿Hay algún problema? No, no, a mí nadie me zafó, a mí nadie me zafa. Simplemente fue libre albedrío, no quise participar. Es que quedan más bonitas con la voz de Nico. Ahí el punto es la voz, la interpretación de Nico y obviamente la maquillada violenta que yo les hago, el montaje que yo les hago. Claro, eso es un arte, ahí le mete producción atrás. Entonces, si no hay buena producción, muchas las cosas no funcionan. Usted. Pero entonces él es el protagonista adelante y yo voy por detrás haciendo todos los retos. Cuidado, Orlando, ¿qué pasa ahí con él? Detrás de micrófono. Te pido que te calmes, pues. Sí, facilito. Es mejor así. Pero me confunden tus pensamientos porque viste al comienzo que ni de vainas. Bueno. No, ¿cómo así? Así se notó raro eso. Es que yo voy por detrás sigiloso. Pues ¿quién, el que anda por detrás sigiloso, el que se ríe de sus picardías, ¿se acuerda, no, Nico? Ah, pero ¿cómo? Yo, a un buen entendedor pocas palabras bastan. No, pero bien, quedó bien. Chévere. Pero la próxima te quiero a ti, pero sin la voz italiana de bueno, bambino. Te quiero, por favor. Todos bien. Pues hay que meter una voz de mujer, pero bueno, aquí está la nueva sección del programa que tiene que ver con la gente que es muy ingenua y que hemos titulado Los Verdes. Señorita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar, hasta los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. Muy buena. Listo. Quedó muy buena. No falla en ninguna fecha señalada ni conmemoración. en ninguna ocasión en la que crea que su palabra tiene un peso y debe ser escuchada. Ni se imagina la foto, ni de la mujer. No importa que en realidad sea una minoría, quienes le escuchan y tomen en serio sus aspiraciones, vistas por muchos como una anacronía en la república que enguillotinó a su rey. El señor Luis Alfonso de Borbón, o Luis de Borbón, o Duque de Anjou, o Luis XX, tiene esperanzas en que lo vuelvan a nombrar rey de Francia. Eso es verdor. No, mijo, fue un verde. El bisnieto de Franco intenta hacer oír su mensaje como aspirante a rey de Francia en un país donde la república está completamente arraigada. Yo creo que este es uno de los idiotas más verdes que he visto en toda mi vida. Y le vieran la facha, la risa y la insipidez de la mujer. ¡Cómo oficio, don Luis! Luis, sí, de Lucho, ponte mosca, Lucho. ¿Alguien tiene un verde? Yo tengo una verde. ¿Pero con verdor? Sí, es que vi el lead de la noticia y me llamó mucho la atención, porque dice que una mujer indonesia de 25 años dijo no saber que estaba embarazada hasta que dio a luz un bebé. El asunto es que ella dijo que la concepción de ese bebé se produjo por una ráfaga de viento, espero que está en inglés, tan ¿qué? Solo, one hour before, una hora antes. Entonces, o sea, un viento le atravesó su sitio. O sea, no la preñó un viento. Claro, entonces, a ver, en inglés dice wind into my vagina. Entonces dice que se metió un viento por sus partes en pudendas. Un lugar no protegido. Claro. Un lugar que no tenía compuerta. Exacto, y que se entró por ahí el viento. Y así quedó embarazada. Se hinchó el estómago y luego volvió a la normalidad y luego volvió a crecer. ¿Qué? Eso es lo que dice la mujer. Dicen que pudo ser un embarazo críptico, pero... O un soplo de Dios, ¿no? El marido dijo, yo le creo a mi mujer. Un verde. No, lo puedo creer. O sea, el verde es el marido, no ella. ¿Qué? Pero un verdor importante. ¿Que le embarazó el viento? Sí, sí, un wind into the vagina, dice aquí. Wind into vagina. Bueno, ¿y tú, Laura, tienes algún verdor? No, no estaba preparada. ¿Y tú, no, María Julia? Yo tampoco estaba preparada para esta sección. Estreno. No sabía que la íbamos a estrenar hoy. Así es la vida. Pero quedó muy buena, me gustó, Nico. Ok. Bueno, ¿cómo es que es el final del verdor? La última frase me encantó. Importante verdor. Sí, importante verdor. Y le he dicho a Laura que la ayude a salir de ese rollo, pero Laura dice, ¿y yo por qué? Pues ayuda. Todos en la mesa nos ayudamos. ¿Y yo por qué? Uy, sí, se ha vuelto más pesada. ¿Yo por qué? Todos en la mesa nos ayudamos. Falta Orlando en la presentación, Jaime, dice Otavenga. Jamás le haría daño a nadie, la sillita. Besos, mi rey, Pamela. Nunca accedería, bueno, ya, todo esto lo leímos. Bueno, ya se acabaron los tweets, hermano. ¿Usted tiene un ganador o le doy tiempo? Ahorita sí, deme tiempo. La vi muy floja hoy. Pues yo, claro que usted no es sino que le diga eso. Para que empiece a llevarme la contraria, ¿no? No, tranquilo, tranquilo. Bueno, voy a buscar bien. ¿Pero qué va a buscar, hombre? Pues el haber ganador. Bueno, perfecto. Me parece. No hay ningún problema, Nicki. Nicki Minaj. Y vio que ahí tiré, ¿no? Bilingüe la nota y la vaina. Sí, pero muy mal inglés. Lo vi muy. No. Muy descompuesto. Estoy leyendo. Yo estoy leyendo y pues. Ah, directo de inglés. Qué claro, maravilla. Claro, sí. Sí. Bueno, pues no siendo más la presente, y antes de meternos al último arepaso en forma, que será un arepaso ya definitivo, no sé. ¿Qué dijo Orlando de regalarle hoy todos los puntos para que arranque en cero? Pues hombre, no, director, no hay necesidad. No me diga más director, hermano. Por favor. Pega la aguja. No te vuelvo a abrir. No, pero no hay necesidad. No, vamos bien. Vamos no, exacto, pero no te vuelvo a abrir el micrófono jamás. No pasa nada, pero ojo. 4 días. Sí, no, cuatro días no, de por vida. Él me conoce, yo soy de una pieza, no a medias. Claro, pero bueno, hoy se cumplirían 82 años de la muerte de Antonio Machado, gran poeta. No me diga, hombre, Antonio Machado. Antiguo. No se hace camino al andar. Sí. ¿Cómo se llama esa cómo se llama ese poema? Se me olvidó. La adaptación de Serrat se llama Cantares. ¿Y no se llama así el poema? Creo que el poema tiene otro título, pero ahí de pronto estoy equivocado. Bueno, estoy equivocado. Pero no importa, ya lo que pasó, pasó. Hoy hace 82 años murió Antonio Machado, hace rato antiguo. Pasen su tumba. Pasen su tumba, Antonio. Dígame un poema de Antonio, Nico. Mire, y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo con mi dinero pago. El traje que me cubre y la mansión que habito. El pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje. ¿Cuando llegue? ¿Te parece cuando a Manolo llegue, que cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tomar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. ¿Y cómo se llamaba ese poema? Se llamaba Gliega Gliega. ¡Qué mentiros! ¿Cómo? Bueno. ¡Llega que llega! No, es que ya ni lo corrijo. Vamos, por favor, con música, Miguel. Vaya. Vamos con lo nuevo de Rebecca Ferguson y Nile Rodgers. Esto se llama No Words Needed. We can take it slow. Let's just start off with hello. Before we know it, body to body. Yeah, yeah. I was trying to catch your eye from across the room to choose the perfect moment to be next to you. Now we're finally close. Whoa, there's no one's needed. Wish we could push like this, pull like this, and run it down my body like this. No, I can't resist this magic. There's no one's needed. Wish we could push like this. Push like this, pull like this, and run it down my body like this. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Cuánta plata perdió el año pasado la compañía Air France KLM en euros? Correa, 3.000 millones de dólares. Orlando Rivera, 5.000 millones de euros. Laura Hoyos, 1.000 millones de euros. Nicolás Samper, 850 millones de euros. Y Laura Natalia Franco, 800 millones de euros. Menos, ve que Nico, usted tiene una diosa protectora. Menos uno para Laura Natalia Franco. No, pero de verdad. Laura, ¿qué pasa? Los originales. Lo ha salvado hoy dos veces. Salud. ¿Cuánto era? La correccional. Hoy Nico no hizo nada, pasó derecho. Salud. Nico ya está del otro lado. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Felicidades. Al horizonte. Nico, no te confíes que quedan cuatro días. Voy a pasar todo. Las respuestas son... Espérate. Perdón, las respuestas son... 7.100 no. millones de... Oiga, pero ¿ustedes no se acuerdan que es que estuvieron cerradas las aerolíneas todo el año? Es que yo no sé si se acuerdan. KLM Air France es una empresa grande, tiene bastantes aviones, ¿no? Ahí les dejo ese detalle. Bueno, Nicolás, ¿cuál fue el ganador del desierto Twitter hoy? No. Desierto, sí. Desierto. Uy, flojo. No hubo tan buenos tweets. No hubo nada. Muy flojo. O sea, yo estaba angustiado, la flojera, hola. ¿Ah? Bueno, pero eso pasa. Bueno, pues muchachos, a las 8 en punto de la noche arranca Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Y nosotros, pues ya, yo creo que ya cumplimos. Emilio, por favor, despide con una canción chévere, una canción que te prenda un poco el programa. Y de resto, nada, pues muy, muy preocupado primero por la ausencia de Orlando ya en las presentaciones de las secciones. Y segundo, por la ausencia de Laura en el programa. O sea, es como... No sé, ¿cómo se llaman esas personas que parecen muertas y no lo están, Nico? Un ánima. No. Que las entierran y están vivas, como... Si no estaba muerto, estaba de parranda. Como dice la canción. ¿Un zombie? No. Es gente que sufre una enfermedad que parece muerta y no está. Cataléptica. Catalepsia. Laura parece cataléptica. Laura cataléptica Hoyos. ¿Te parece? Laura cataléptica Hoyos. Uy, sí, tienes que despertar un poco. Pues yo te dije que ayudaras un poco en el verdor a María Juliana, y pues lo que María Juliana no le ayudaste en verdor lo tienes de catalepsia. ¿Ah? Pero yo he avanzado, ya no estoy tan verde como hace un año. ¿Perdón? No estoy más. Es el escorpión, el alacrán. Va para atrás. Estoy más verde todavía. Cada día estás más verde. O sea, entre más años cumples. Uy. Le dije a Laura que te ayudara a explorar, pero no. Laura dice que ya no tiene nada. Que eso no es problema de ella, que eso es problema tuyo, que a mí no me estás en problemas. Pero yo así estoy bien, Rico. ¿Seguro? Sí. Laura, ayúdale. Dale ideas. Verdad, pues si está tranquila y bien, no dejarla. Bien verde. Bien verde, sí, un verdor. Pero, ¿cómo es que es? Importante verdor. Verdor. Bueno, listo, despedimos con música mañana a las 5. Feliz noche. Bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, lo nuevo de Matt Bianco y New Cool Collective se llama If You Feel Like Dancing. Originales en Bogotá, 94.9.